Bueno, muy bien. Y hoy yo decía que me voy a dar un gran gusto personal porque vamos a charlar durante la tarde con Claudio Bertonati, un viejo amigo, un antiguo amigo, porque juntos compartimos la escuela secundaria e incluso creo que en primer año compartíamos el banco. Así que un gran amigo por el cual siento un enorme cariño y desde el punto de vista profesional un descubrimiento extraordinario, supongo, para la mayoría de todos ustedes, aunque muchos de nuestros oyentes lo deben conocer. El currículum es impresionante. Claudio es museólogo, naturalista, me gusta mucho esta definición en la que haremos hincapié, docente, es un hombre que ha tenido grandes responsabilidades como dirigir la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, el Zoológico de Buenos Aires, muchos años fue director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, fue director del Seminario de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, fue docente en la Universidad del Salvador, en CEPEC La Suisse, en el Centro de Investigación y Estudio, ha hecho muchísimos centros, ha trabajado en muchísimos centros de interpretación y, bueno, es un gusto para mí saludarlo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Eduardo, bueno, una alegría. Buenas tardes, Guillermo, también. ¿Qué tal? Bueno, vos sabés que desde aquel reencuentro quiero contarle a los oyentes algo casi íntimo. Vos te descubrí en una fotografía siendo casi íntimo de Liborio Justo, que después podremos contar alguna anécdota al respecto, y yo también soy casi íntimo de quien fue su hijo, Pablo. Y ahí la vida nos vuelve a encontrar en un punto inesperado. Y así que, bueno, contanos. Y efectivamente fuimos compañeros de banco. Y fuimos compañeros de banco. Yo recuerdo aquellos años que estamos hablando del 77, 78, 79, 80, 81, es decir, años complejos para el país. Y ahí nosotros nos cobijábamos en esa camaradería estudiantil. Pero bueno, después hemos ido por distintos caminos que vuelven a cruzarse y yo, Claudio, quisiera empezar diciendo que me gustaría que cuentes, digamos, algo que es como una palabra que ha entrado en desuso, pero que yo creo que te cabe muy bien a vos y que es una definición muy amplia de aquellas personas que miran la naturaleza. ¿Por qué te decís naturalista? Bueno, yo me siento naturalista porque así arranqué desde adolescente a observar la naturaleza, a contemplarla, a estudiarla, a entenderla y complementar esas observaciones de campo con lo que llamamos las tareas de gabinete o de estudio en de escritorio, ¿no? Con bibliografía. Y si bien el naturalista es una profesión o una actividad que tiene muchos siglos, tiene varios siglos, fue superada por la biología. La biología le incorporó los análisis genéticos, la bioestadística, pero a mí eso me queda grande y ajeno. Yo me limito a la observación de la naturaleza, a tratar de entenderla, por supuesto a leer, complementar con las lecturas, porque un naturalista es un autodidacta, a diferencia de un biólogo que tiene que estudiar un ciclo curricular. Entonces, bueno, no, yo estudié biología, pero no me siento biólogo, porque además no me recibí, sino que me dediqué a seguir observando, comprendiendo y sobre todo defendiendo la naturaleza, ¿no? Porque, digamos, mi vida está abocada a eso, a la defensa de la naturaleza y también, complementariamente, a la del patrimonio cultural que se vincula con esta naturaleza, ¿no? ¿Me permiten? Sí, Guillermo, dale. Guillermo. Cuando estos días, Claudio, cuando estos días pasados hablábamos con Eduardo que te íbamos a tener en el programa y de alguna manera nos preparábamos para este reportaje, esta entrevista, que hicimos hincapié en este tema del naturalista, Eduardo fue el que lo planteó, y yo me quedé masticando, y ahora me cierra, ahora, que está bien, es una palabra antigua, una denominación antigua, encantadora, porque uno piensa en naturalista y piensa en Perito Moreno, digamos, ¿no? O sea, patriota, que miraba la patria, que miraba los temas, ¿no? A ver, pero me parece que hay una actualidad enorme ahora, se me acaba a presentar ante los ojos, puesto que la cuestión ambiental es una cuestión compleja, que no, que obviamente concierne a la biología, pero no solo a la biología, concierne a la economía, a la sociología, al urbanismo, a la infraestructura, y esa ciencia multidisciplinaria tal vez nos permita rescatar aquella denominación con un contenido muy fuerte hoy, lo del naturalista activo. ¿Me explico un poquito? Un segundo. Sí, no, por un lado está claramente la naturaleza amenazada, modificada, deteriorada por la acción humana. Yo recuerdo siempre la frase de Zizek, que es un filósofo esloveno, que dice: el hombre es una herida en la naturaleza. No solo es parte de ella, sino es el que la modifica. Pero tenemos esa visión de alerta, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, y entonces de ahí viene la preservación, el cuidado, todo lo que a lo que vos te has dedicado también y tanto tiempo, el establecimiento de los parques, de las áreas protegidas, todo eso es maravilloso, fundamental, porque hace esa fase de toma de conciencia del respeto a la naturaleza, a su propio dinamismo. Pero me parece que los naturalistas de hoy tal vez podrían guiarnos hacia una fase más interactiva con la naturaleza, que respete el funcionamiento, obviamente, de la naturaleza, pero la naturaleza pura no existe más, hace muchos años, es decir, ni los polos se están quedando, se derriten, o sea, esa es lo que queda de naturaleza, que de todas maneras resiste, muy vital, reaparece. La Costanera Sur es el caso que vos dijiste, es el caso cabal de eso, es decir, donde había desechos de escombros, aparece flora, fauna, ¿ves? Entonces, en ese dinamismo de naturaleza y el aprendizaje de la sociedad, quizás manteniendo las áreas protegidas para las especies, ¿verdad? Quizás podemos hacer del planeta un área protegida. ¿Cómo lo ves? Mira, si bien hubo, o sea, se habla de naturalismo de los tiempos de Aristóteles, digamos, ¿no? O sea, que más de 2000 años. El concepto de naturalista fue cambiando con el tiempo, porque en la época en los tiempos de Darwin, o del Perito Moreno, de Florentino Ameghino, claro, no se había desatado una crisis ambiental. Entonces, claro, el desafío era conocer la naturaleza, describirla, pero a partir del siglo XX, y ya el que nos corresponde ahora, no nos podemos quedar con describir la naturaleza, observarla, porque en gran medida la tarea ya está hecha, no culminada, pero en gran medida hecha. Pero hoy enfrentamos otro problema, que es comprender qué es lo que le estamos haciendo, cuáles son las consecuencias. Y si bien existe una ciencia moderna que se dedica a estudiar multidisciplinariamente esto, que es la biología de la conservación, se llama, ¿no? Es una materia que yo justo doy clases también sobre eso. El naturalista hoy tiene inevitablemente, me parece ineludiblemente, la responsabilidad de advertir sobre los problemas y también sobre las soluciones a esos problemas. Correcto. Es decir, que hoy el naturalista también es una persona que lleva implícito la palabra conservación. Claro, muy bien. Yo daría un pasito, si me permitís. Conservación, estupendo, suscribo, me parece muy clarito como lo decís. Pero yo te estaba desafiando un poquito, muy amigablemente, obviamente, sí. Que además de conservar, sí, claro, preservar, claro, sí, recomponer cuando se degradó, ¿no es cierto?, reforestar especies nativas, etcétera. Pero yo voy un paso más, interactuar con ella de modo virtuoso. ¿Lo ves como un claro, delirio, o lo ves como una ilusión? A ver, esto que vos estás mencionando se entrama íntimamente con el desarrollo humano. Es decir, que claro, muchas veces escuchamos hablar de modelos económicos, que hay distintos modelos económicos o distintos modelos de desarrollo. Y yo digo, en realidad, modelo de desarrollo hay uno solo. Que es, porque desarrollarse implica ir para adelante, avanzar, progresar, evolucionar. Si eso es lo que llamamos desarrollo, hay un modelo solo, que es aquel que pueda respetar los límites de la naturaleza y la capacidad de recuperación. Porque el desafío no está en dejar de usar los recursos. El desafío está en proteger los que estén amenazados y usar bien los que no están amenazados. Entonces, es acá donde encontramos que no sabemos hacer la tarea, porque vos fijate que vamos al todo o nada. Creamos parques nacionales para proteger a ultranza la naturaleza, que está muy bien, pero después lo que está fuera de los parques vale todo, aunque haya leyes, ¿no? O sea, hay una ley de bosques, pero es más lo que la violamos que lo que la hacemos cumplir. Justamente hace unos días el último satélite que lanzó la Argentina en agosto de este año capturó las primeras imágenes, y entre esas imágenes lo que pudo demostrar o tomar evidencias satelitales con imágenes fue el avance de la frontera agropecuaria en Salta, en desmedro de la ley de bosques. O sea, lo que ha demostrado el satélite es que hay una ley de bosques que protege los bosques de Salta, pero que desgraciadamente en estos tiempos de pandemia, donde teóricamente el país estaba bastante paralizado, bueno, no fue tan así en materia de bosques, ¿no? Desgraciadamente. Hay una carencia, ausencia del Estado, cuando se transforma en política, no me refiero a puja política, sino en política de Estado, en política activa, en política positiva, constructiva, y ves que sigue deteriorándose el medio natural con una invasión no absurda, que desmonta, lo primero que preguntás es, ¿dónde estaba el funcionario que tuvo que impedir esto? Bueno, claro, acá pasa, estamos en, voy a la raíz de los problemas. Las causas que generan todos estos problemas, yo diría que son unas pocas y residen en la forma en que pensamos, en la forma que estructuramos nuestro pensamiento, nuestros conocimientos. Y es acá donde nosotros, la mayoría de los ciudadanos viven, nacemos y vivimos en ciudades. Y esas ciudades están alejadas geográficamente, físicamente, de la naturaleza, pero también desde lo intelectual y emocional. Entonces, cuando uno en su vida cotidiana repasa que tiene que ir a hacer las compras, como compra todo en los supermercados, en el mercado de la esquina, no va a la naturaleza a recoger las plantas medicinales ni a tomar las maderas de los bosques, cree que puede prescindir de la naturaleza, que no necesitamos de ella. Y nosotros somos parte de la naturaleza y la necesitamos. Porque no existe la sociedad que pueda vivir sin agua potable, sin suelos fértiles, sin madera, sin plantas medicinales. No existe esa sociedad. Pero no tenemos conciencia de ello. Y entonces cuando vemos un paisaje silvestre, un bosque de quebrachos, un pastizal pampeano, un monte de Ñandubay en Entre Ríos, un bosque de Caldenes en La Pampa, lo vemos como tierras improductivas. Porque no computamos lo que llamamos los bienes y servicios que nos brinda. Pero justamente el año pasado, el panel intergubernamental de la biodiversidad, que reúne a más de 3.000 científicos del mundo, el IPBES, publicó un informe, un documento, donde decía que esas contribuciones ambientales de los ecosistemas silvestres en toda América equivalen al PBI de todo el continente, es decir, cerca de 25.000 millones de dólares. O sea que la naturaleza no es improductiva, lo que tiene es que esa producción es gratuita, o sea, no nos llega una factura por aire puro, ni una boleta, un impuesto por la estabilidad climática que trata de mantener pese a todo lo que hacemos, o la regulación hídrica. Entonces, bueno, hay que tomar, seguramente tenemos un déficit de alfabetización ambiental, yo creo que estamos todavía en un proceso de alfabetización ambiental. Es muy bueno eso que decís, Claudio, y yo introduciría ahí otra de tus facetas, otra de tus tareas, que es tu compromiso con lo que yo llamaría, la educación natural del naturalista hacia la sociedad, por eso tu participación en lo que son los centros de interpretación que has participado desde las Cuevas de las Manos hasta los Esteros de Liberá, y algo que vos me decías el otro día en nuestro reencuentro, en el cual que tiene que ver con la dificultad que existe en la articulación del respeto a la naturaleza por esto que vos anticipabas, es decir, mostrar incluso una faceta que no es positiva, que como existen las áreas de reserva natural que con eso satisfacemos nuestra ansia de proteger a la naturaleza, el resto de lo que tenemos por ahí lo consideramos como parte de algo que no definimos pero que no es natural. Claro, y a ver, si uno llevara esto al blanco o negro y hacemos una proyección 100, 200 o 500 años, la Argentina tiene hoy protegido, reuniendo todos los parques nacionales, todos los parques provinciales, municipales y reservas privadas, aproximadamente el equivalente al 15% de su superficie total. Esto quiere decir que el mantenimiento de los recursos naturales que nos sostienen, de los bienes y de los servicios ambientales, eso que yo menciono de la regulación de las inundaciones, la estabilidad climática, la producción de suelos fértiles, la producción de fauna, como los peces, que no hay una fábrica de peces y después lo pescamos. Claro. Bueno, todos esos servicios van a pasar por el 85% restante, no por el 15%. O sea que acá el gran partido no se juega dentro de los parques nacionales, si hablamos de conservación de la naturaleza, sino en cómo estamos usando y cómo vamos a usar lo que está fuera de lo protegido. Y es ahí donde hay mucha tarea para hacer, porque no estamos acostumbrados a usar, yo no hablo ya ni de sostenible ni de sustentable, ya hablo de usar con inteligencia. Es decir, voy a un caso bien concreto que es el de los bosques y selvas. En tiempos de la colonia, nosotros teníamos aproximadamente 160 millones de hectáreas de bosques y selvas. Para principios del siglo XX quedaban 100. Hoy tenemos menos de 30. Entonces, desde el punto de vista, ya olvidémonos de los guacamayos, las águilas arpías y los osos hormigueros, desde el punto de vista maderero, si querés, si vos tenías 160 millones de hectáreas y hoy te queda menos de 30, desde el punto de vista económico o de desarrollo, y realmente no fuimos inteligentes, fuimos todo lo contrario. Vos sabés que en estos días estuve haciendo un trabajo de investigación sobre los ferrocarriles en el norte argentino y aparece, por supuesto, la demanda de ramales cortos para ir a los bosques, ¿no? Estoy hablando de 1880, 1900. Claro, sí. De solo pensar que por cada quebracho que fue derribado para ser durmientes, para ser canino, si se hubiera plantado otro árbol, hoy tendríamos esos mismos quebrachos, o por lo menos parecidos. Claro, es que existen, o sea, cuando uno habla con un ingeniero forestal o un ingeniero agrónomo, por supuesto existen las técnicas de aprovechamiento inteligente o sostenible, sustentable de los bosques. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y aquel que tiene la propiedad y la puede desmontar, la desmonta. No piensa como si fuera un gran capital del cual uno puede retirar intereses, conservando el capital y conservándolo para él, para su familia y para los que vengan. No, normalmente se piensa en una mirada muy de corto plazo, donde se pasa con una política prácticamente de tierra arrasada. Y un poco es lo que pasó con la Argentina. Digamos, la Argentina está empobrecida porque mal aprovechó todos los recursos que tenía. Si no, la Argentina tendría que ser hoy una potencia, y no lo es. Y está bien, en el medio hay corrupción, en el medio hay otras variables, pero yo creo que la gran variable acá es no haber sabido aprovechar los recursos que tenemos, que son tan valiosos. Porque un país como el nuestro, que tiene 18 unidades de regiones ecológicas diferentes, no hay que caminar países para encontrar otros que tengan esa diversidad. Nosotros tenemos un capital en diversidad biológica increíble. Por ejemplo, en plantas tenemos más de 15.000 especies de plantas, y el 15% de ellas son endémicas o exclusivas de la Argentina, es decir, recursos que no existen en otros países. Un ejemplo de ello es el caldén. Es un árbol endémico de la Argentina, no se encuentra en otra parte del mundo. ¿El pariente del algarrobo, biológicamente hablando, es pariente del algarrobo? Es un pariente del algarrobo, exactamente, sí. Una especie distinta. El nivel de especie tiene. Qué bien. Caldenia se llama. Sí, Claudio, me vas a acordar, yo tuve un amigo que lo tengo muy presente, falleció un ingeniero agrónomo, Ernesto Barrera, que fue el introductor en Argentina y enseñó mucho sobre eso de turismo rural, pero que él previamente, siendo funcionario de INTA, había hecho un estudio sobre el deterioro de la de la superficie arbustiva en la Patagonia por el pastaje de ovejas, ¿no? Y demostró matemáticamente, en un estudio incluso como modelo matemático, que al dueño del campo, a su egoísmo de cálculo empresarial, digamos, a su cálculo empresarial, le convenía arruinar el campo sobrecargando de ovejas, porque si mantenía la carga, la cantidad de ovejas necesaria para que el campo se recompusiera, no ganaba nunca la posibilidad de una rentabilidad. Demostró que había una interferencia entre el proyecto productivo, que, y ahí faltó la intervención del Estado para favorecer que el que tuviera ovejas y preservara el campo tenía un premio, ¿no es cierto? Faltó una intervención humana inteligente, como vos señalas. Muy interesante eso, me abrió mucho los ojos hace muchos años. Y bueno, vos fíjate estudio que hasta hace unas décadas pasadas, estoy hablando de los años 80, por ejemplo, cuando una persona tenía una propiedad en Santiago del Estero, en Chaco, en Formosa, y esa propiedad tenía bosque, se consideraba, o en Misiones, se consideraba una mejora el desmonte. Es decir, que desde el momento que cortaban todos los árboles o le prendían fuego a la selva, ya esa propiedad valía más. Todo lo contrario de lo que había que hacer. Bueno, leí estos días que hay una movida, por supuesto, siempre sobre el Amazonas, hay una movida internacional, sobre temas de la farmacopea que los chamanes, que todavía existen, las tribus que habitan en la Amazonia, tanto brasileña como ecuatoriana o peruana, que hay una diversidad biológica, similar a la que mencionaste para nuestros casos, pero especificada sobre remedios. Pero ese es un patrimonio que no explotado, digamos, que no tiene por qué implicar la destrucción de la especie, sino todo lo contrario, la preservación. Mira, tocaste un tema que para mí debería ser una prioridad nacional en políticas de Estado, porque está la FAO ha hecho una investigación en la cual dio que el 80% de las comunidades rurales en los países en desarrollo se curan en gran medida con plantas medicinales y no con remedios que compran en una farmacia. Y eso uno lo puede demostrar cuando recorre Argentina y visita comunidades rurales. Prácticamente la mayoría de esas personas, el grueso de su farmacopea son plantas medicinales silvestres, son plantas silvestres y no remedios que se compran en una farmacia. Hay en México, por ejemplo, se hizo en México sí, te diría que casi es una política de Estado, los estudios de etnobotánica se llaman, encontraron 5.000 especies de plantas de uso medicinal recurrente en todo el país. Lo que ocurre en la realidad. Perdón, eso es lo que está ocurriendo, no es histórico. Sí, eso es de ahora. Y durante 10 años, farmacéuticos, médicos, biólogos y antropólogos estudiaron así en equipo multidisciplinario esas plantas y la gran revelación fue que más del 90% de esas 5.000 efectivamente tienen propiedades medicinales que son las atribuidas por estas personas. Ahora, esto tiene una lógica, que es esos saberes populares en torno a las plantas medicinales es una herencia o un legado que se ha transmitido de generación en generación con mucha prueba y error en el medio. Claro. Entonces, después de varios siglos, ya si ese conocimiento se ha sostenido, es un indicador, al menos yo diría, habría que explorar si, como hizo México, si esa planta cumple o no con ese rol medicinal que se le atribuye. Y yo creo que en la Argentina, que sí hay muchos estudios sobre cuáles son esas plantas, lo que no se ha estudiado es si efectivamente lo que se le atribuye como propiedad medicinal cumple con los requisitos de un remedio o no. Ese es el otro paso que tenemos que dar ahora, que es confirmar que efectivamente lo son, porque es ahí donde la Argentina puede aprovechar ese gran capital que tiene de plantas medicinales. Ahí introducís un tema, quiero decirle a nuestros oyentes, para aquellos que se han sumado en estos momentos, que estamos hablando con Claudio Bertonatti, museólogo y fundamentalmente naturalista. Ahí vos, Claudio, introducís un tema que es muy importante, porque existe en esta manía de separar los patrimonios como compartimentos estancos, la valoración de lo natural como algo que no tiene nada que ver con lo cultural. Cuando vos, al expresar esto que tiene que ver con lo medicinal, claramente lo natural está implicado en la cultura de los pueblos. Total. Es así como vos lo decís, y me pone feliz que saques este tema, porque a mí me desvela que, a mí y a mucha gente como vos, te nos desvela que hay especialistas en arquitectura, hay especialistas en medicina, especialistas en botánica, en ornitología, pero estamos perdiendo, o sea, por tener tantos especialistas estamos teniendo pocos clínicos, por llamarlo de alguna manera, o generalistas, o esas personas que tienen esa capacidad de echar una mirada panorámica de nuestros paisajes y ver el conjunto, ver que el mismo paisaje tiene un topónimo, tiene un nombre que tiene una raíz, que tiene una explicación o histórica o etimológica o folclorológica, y estamos perdiendo de vista que esos paisajes no son nada más que plantas y animales, que hay plantas, animales, minerales, pero también hay historia, hay arqueología, hay relatos vivos, seres sobrenaturales que los pueblan, porque cuando yo voy a Catamarca, me van a hablar de Coquena, me van a hablar del viento blanco, me van a hablar de la vicuña blanca, es decir, aparecen esos seres sobrenaturales de la cultura popular que están vivos. Es como si yo voy a Misiones y pregunto por el Pombero o por el Yacy Teré. Muchos alumnos me dicen, pero profe, ¿existe el Pombero? ¿Existe el Lobizón? Yo, desde el momento que uno los nombra, claro, existen. Claro, después claro. Si uno cree o no en esa creencia popular, es otra historia, es un asunto personal. Pero existe el mito porque existe el mito. Muy, muy, muy bueno esto. Muy buena respuesta del profesor. No, sí, la cabeza. Mira, una vez me contó un amigo en Santiago del Estero que vino fue a visitar a sus primos que vivían en medio del monte, en medio del bosque, en un área muy rural. A la noche, mi amigo se llama José Pereiro, ¿no? El primo viene corriendo y le dice, José, está la humita. Está la humita. La humita no es solamente el plato de comida. La humita es una cabeza que rueda alrededor de una casa a la noche, ¿no? Atemorizando sobre todo a los chicos para que no salgan. Entonces mi amigo sale corriendo y dice, pero mostrámela, por favor, mostrámela. Entonces salen a buscar la humita que había visto su primo, la alumbran así con la linterna abajo del monte y encuentran dos tortugas copulando. Y cuando a las dos tortugas, si uno las mira de frente, una sobre la otra, con una linterna puede dar la sensación de una cara y encima vocalizan cuando copulan, hacen un poco esa vocalización. Entonces, claro, mi amigo dice, no, pero son dos tortugas. Entonces, cuando vuelven a la casa, la madre estaba cocinando del primo de él. Y dice, mamita, ¿qué va a pensar José de nosotros que somos tan ignorantes? Usted sabe lo que es la humita, mamita. Y la señora revolvió la cacerola, ¿no? Y dice, son las tortugas, mamita. Y la señora, sin levantar la cabeza de la olla, dice, sí, lo que ustedes vieron son dos tortugas, pero la humita existe. Y ahí terminó la conversación. Perfecto, claro, claro, claro. Ahora, es muy interesante porque un poco el tema de la especialización, que vos lo dijiste muy bien con los clínicos, ¿no? Es decir, hoy existe el especialista en la uña encarnada del dedo meñique del pie derecho para los que son zurdos, ¿no? Por hacer una caricaturización. Y se ha perdido, esa especialización pierde el conjunto, pierde el hombre de alguna manera, porque ¿por qué se le encarnará esa uña? Quizá haya otro motivo que no sea lo que le pasa allí. ¿Y cómo ves vos, cómo se puede encarar una política? No digo acá, no venimos a generar políticas de Estado, ni mucho menos, pero ¿cuál sería una estrategia razonable para nosotros como argentinos para empezar a entender que cuando hablamos de cultura hablamos del patrimonio natural, del patrimonio arqueológico. En Santiago del Estero yo descubrí hace poco tiempo dos personajes extraordinarios que son los hermanos Wagner. No sé si los has conocido. No. Pues los hermanos Wagner fueron dos alemanes que llegaron a la zona del río Salado en Santiago del Estero y descubrieron que ahí había una civilización chaco-santiagueña, ¿no? Se convirtieron en arqueólogos, fundaron el Museo de Arqueología de la provincia y entre los dos solitos recolectaron alrededor de 100.000 piezas de arqueología de toda la historia de Santiago. Y nunca perdieron, vivieron en el campo, los dos se casaron, uno de ellos se casó con una mujer santiagueña, una india santiagueña, y digamos, se dedicaron a mirar, pero a entender el conjunto, ¿no? Un personaje que la cultura argentina no reconoce, nadie ha oído hablar de los hermanos Wagner. Por lo menos no. No, pero te quiero decir, es casi una prueba. Yo cuando le comenté a Guillermo, lo mismo ocurrió. Y existe como ese prejuicio de que aquellos que hacen la generalidad y que intentan establecer el nudo que une lo natural con lo arqueológico, con lo político, con lo social, en realidad son como diletantes, en el sentido que no se dedican a ninguna cosa. ¿Cómo ves vos la posibilidad de recrear una cultura de, digamos, una de la unidad? No sé si llamarlo adecuadamente así, pero creo que el concepto queda claro. De la integración, exacto. Bueno, justamente hablamos muchas veces de patrimonio integral, como dice Guillermo, porque... un gran patrimonialista, Oscar de Masi. Sí, claro, gran amigo, sí. Bueno, Oscar suele decir, el patrimonio natural es hermano del patrimonio cultural, son hermanos, y como son hermanos, pertenecen a la misma familia. Claro. Entonces, para comprender a esa familia, que es nuestros paisajes, nuestro legado en el más amplio sentido, nuestro país, no podemos disociarlos tanto. Entonces, para mí es clave... yo creo que hay muchas entradas para empezar a resolver este entuerto. Una de ellas, por supuesto, está desde la educación en las escuelas, donde el día que balanceemos las horas entre cuatro paredes con las horas al aire libre, va a haber un cambio muy importante. Claro. Porque se puede aprender una hora de naturaleza observada equivale a 10 de clase en cuatro paredes, para mí, porque es donde uno puede observar, contemplar, hacer deducciones, acompañar eso con el marco teórico. Y en cuatro paredes uno prácticamente apela siempre a la abstracción, a la capacidad de abstracción que tiene cada uno. Y no tiene la misma potencia la enseñanza desde lo abstracto a lo visible, tangible. Es como aprender música desde la partitura sin haber escuchado la ópera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sin los instrumentos, sin tocar los instrumentos. Es como, estamos pidiendo un esfuerzo que realmente yo creo que el grueso cae en la esterilidad. Y después esto es algo de lo que hablamos la vez pasada, en nuestra charla así a solas, que hay que gestar una revolución en los parques nacionales, en las reservas provinciales, en los museos, porque uno va a los parques nacionales y encuentra que todos los carteles en general tienen que ver con cómo se llaman las plantas, cómo se llaman las aves que uno puede observar, que está muy bien, pero en esos parques nacionales no hay nada más, como dijimos antes, que plantas y animales. En esos parques nacionales, muchos de ellos hubo pueblos originarios, hay yacimientos arqueológicos, hay sitios históricos. Entonces, hacer una abstracción de eso, no mencionarlos, es ningunearlos. Es importante entonces hablar de ahí, de las plantas medicinales, esto que usted está viendo, cura. El hablar de los animales que cumplen una función desde lo cultural. Por ejemplo, cuando uno va a la selva misionera y habla del yaguareté, la mayoría de los pueblos originarios no lo mencionan, porque mencionarlo es invocarlo, que venga, y nosotros no queremos que venga. porque puede ser peligroso. Entonces, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Entonces cuando uno no lo menciona, y además tiene que ver también con las creencias que ya tienen que nos nos permiten remontarnos a la cosmovisión o al origen del principio de los tiempos para eso. Sí. Entonces, estas cosas tienen que estar presentes. De la misma manera que vos tenés una frase casi de cabecera que te he escuchado, incluso en algún caso, sin que vos supieras que te estaba escuchando, cuando uno va al museo, uno va al Museo Histórico Nacional, va al Museo Histórico Sarmiento, no aparece la naturaleza. No, exacto. Que vos decís, ¿cómo? Si yo tengo que entender a Sarmiento, ¿cómo no voy a recrear o a dejar un párrafo, aunque sea, de dónde vino, de cómo era San Juan en sus tiempos, o lo que él, el enamoramiento que él tenía con el Delta? ¿Cómo no voy a mencionar yo que de los días más felices que pasó él fueron remando con Dominguito, yendo a pescar dorados, ver el yaguareté que usaba el río Paraná, algo que hoy ya no se puede ver, entonces ahí por el Rama Negra? No hablar de esto, de esta parte, es casi deshumanizar a los personajes. O sea, yo hablar de San Martín sin la epopeya del cruce de los Andes y entender que por dónde caminaron, entender a la altura, el frío, con los medios de la época, ¿no? Con campera de Duvet, ¿no? Entonces, es como dimensionar de un modo realista nuestra historia y los hechos que de los cuales tendríamos que estar verdaderamente orgullosos, pero ese orgullo tiene que ir acompañado de este, yo no sé si de este conocimiento y a través del conocimiento de la emoción. Claudio, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no quiero que terminemos el reportaje sin que cuentes, sé que estás embarcado en un proyecto editorial, vos has escrito muchos libros, así que le recomendamos a nuestros oyentes buscar a Claudio Bertonati, pero sé que estás en un proyecto muy interesante que tiene que ver con esto que estás hablando. Bueno, estoy con varios, ¿no? Uno tiene que ver con Sarmiento Naturalista, o impulsor de las ciencias naturales en Argentina, que es una faceta que no está del todo conocida y su obra es tremenda. Otro tiene que ver con justamente la relación que hay entre la naturaleza y la cultura argentina, que me parece que es algo que es una materia lindísima para ahondar, porque cuando uno revisa el arte, la pintura, la escultura, la música, bastaría revisar el cancionero folclórico argentino para darnos cuenta que cómo está incorporado la fauna, la flora, los topónimos, ¿no? Los mitos y las leyendas, las adivinanzas, los refranes. Entonces, bueno, un poco estoy con eso, trabajando con eso con un colega, Carlos Fernández Balboa, y bueno, algún día lo terminaremos, ya llevamos varios años, pero... Bueno. Un amigo me decía que un libro se termina cuando uno se cansa de corregirlo. Es muy bueno. ¿Cómo puede ubicarse la gente a través de una página o de algo? Bueno, hay más que una página personal, yo diría, yo trabajo muy a mano con la Fundación Azara, una fundación maravillosa de historia natural que justamente integra a la arqueología, a la antropología, con las ciencias naturales. Entonces, desde ahí hay muchos libros para descargar gratis. Entonces, si googlean Fundación Azara y van a libros, se van a dar más de una alegría. Hay unos cuantos libros muy voluminosos de los paisajes bonaerenses, para aquellos que nos están escuchando de Buenos Aires, incluso la misma ciudad de Buenos Aires, hay un libro muy, muy interesante sobre el patrimonio natural y cultural de la ciudad. Así que yo les recomiendo pegar un vistazo ahí. Lo hago, jurado, ya, terminá el programa y me largo de cabeza, que debe ser el primer naturalista argentino, Félix Azara, ¿no? Bueno, claro, yo pienso que fue el primero de los más modernos, ¿no? Porque yo computo, por empezar diría que hubo muchos naturalistas en los pueblos originarios que no nos llevó el nombre, después hubo esa legión de jesuitas que muchos de ellos lo fueron, y de un modo impresionante, como Florian Pauque, Martín Dobrizhofer, José Sánchez Labrador. Para ahí, porque nos van a cortar de la radio. De ahí para acá tenemos para elegir. Bueno, Claudio, queremos darte las gracias enormemente por este reportaje. Cuando volvamos a una instancia de más normalidad, te vamos a invitar al estudio para agasajarte con unos mates. Y muchísimas gracias por este largo rato que nos has dispensado, ¿eh? Al contrario, mando un abrazo muy grande y espero que nos sigamos viendo o escuchando. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Guillermo. Una joya, Eduardo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Perdón a la gente de la radio que siempre le hacemos correr. Un saludo a Mariana, un saludo a Mariela, un saludo a Francisco Malara, que se ha incorporado a nuestro equipo de producción, agradeciendo también a la radio, a Julieta, Sebastián, a Victoria. Y bueno, el sábado que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Bravo. Abrazo.